En pasados videos hemos hablado de la regla de las 10.000 horas, de la práctica deliberada y de algunos otros patrones a tener en cuenta para lograr un desempeño extraordinario en cualquier disciplina o deporte. Pero para complementar un poco más, creo que es conveniente tratar algunas de las ideas de este libro, ya que nos brinda una noción diferente acerca de la maestría. Para entender un poco de qué se trata, pensemos en lo siguiente. Vamos a asumir que quieres ser un escritor, y en los últimos 2 meses has estado poniendo todo tu esfuerzo en mejorar tus habilidades. Ya tienes algunas horas de práctica deliberada, pero algo parece no estar funcionando. Tus habilidades han mejorado muy poco y en general los resultados no son los esperados. ¿Qué está sucediendo? Sorprendentemente, esto no es nada fuera de lo común, ya que nuestra curva de aprendizaje hacia la maestría no es una línea recta donde la relación esfuerzo-habilidad es directamente proporcional. Idealmente, podríamos llegar a pensar que entre más tiempo de práctica pongamos, nuestra habilidad crecerá linealmente. Pero este no es el caso. La curva real de aprendizaje hacia la maestría es completamente diferente. Luce como una escalera. Lo que significa que si pones un poco de esfuerzo, los resultados no se verán inmediatamente, sino luego de algunas semanas de práctica. Esos pequeños escalones que se ven en la gráfica se denominan mesetas, lo que implica que nuestra mejora de habilidades no es continua, sino que tenemos que poner cierta cantidad de horas para poder ver una mejora significativa. Incluso habrán periodos en los cuales pierdas algo de habilidad, así que no esperes ver resultados cada vez que pones un poco de esfuerzo. Eso será crear falsas expectativas, no importa cuán talentoso te consideres, nunca vas a tener una curva de aprendizaje ideal. Así que si te encuentras en una meseta donde estás poniendo horas de práctica pero aún no ves resultados, continúa haciéndolo. El resultado de tu esfuerzo será visible pero en el largo plazo. El problema con esto es que en la cultura del mundo occidental en la cual estamos inmersos, se valoran más los resultados inmediatos. Por eso es común ver cómo nos ofrecen productos milagrosos para bajar de peso, o ver comerciales donde nos proponen construir un negocio rentable en internet, trabajando 2 horas, con 0 esfuerzos, pocas habilidades. Es común incluso ver personas haciendo spam en mis videos, promocionando productos que ofrecen resultados rápidos con poca inversión. Esto ha formado una mentalidad completamente opuesta en torno a la maestría. Contrastemos esto con el mundo oriental. Allí el enfoque es completamente opuesto. Allí no es raro ver personas que practican muchas horas diarias por varios años para perfeccionar sus técnicas de artes marciales o para tocar mejor los instrumentos musicales. En definitiva, se valora más el proceso que el resultado. Este libro es una invitación a dedicar el esfuerzo necesario para lograr aumentar nuestras habilidades y a tener presente que a lo largo del camino van a haber momentos en los cuales no se van a ver mejoras sustanciales, lo cual no quiere decir que debamos abandonar el proceso. Adicional a esto, es importante evitar 3 mentalidades antimaestría que el autor menciona en el libro. Vamos a describirlas de manera breve. La primera de ellas es el aficionado. Una persona con este tipo de mentalidad se caracteriza siempre por estar buscando nuevos trabajos, nuevos hobbies, nuevos proyectos. Alguien con esta mentalidad empieza una nueva actividad y luego de unos pocos días llega a una meseta donde no se ven resultados y ¿cuál es su decisión? Retirarse y buscar algo nuevo. Si es la realización, por ejemplo, de un proyecto nuevo, puede estar muy entusiasmado al principio, pero una vez encuentra dificultades, busca algo nuevo. Una persona que no puede darle la dedicación necesaria a algo, no tiene posibilidad de convertir sus habilidades en algo extraordinario. La segunda mentalidad es el obsesivo, quien a diferencia del aficionado pone todo el empeño en mejorar sus habilidades, dedica más horas de las debidas para practicar, lo hace los fines de semana, compra libros, manuales que le ayuden a subir su nivel de destreza y en el corto plazo se puede ver que sus resultados son sorprendentes. Sin embargo, este ritmo de compromiso no puede ser sostenido por mucho tiempo. Es cierto que en pocas semanas puede haber mejorado un poco más que la persona promedio. El problema empieza cuando esta persona llega a su primera meseta y empieza a ver que a pesar de todo su esfuerzo y dedicación no ve mejoras sustanciales. Pronto llegará la frustración y seguramente podrá superar esta primer meseta, pero luego viene otra y luego viene otra y es en ese momento en que la persona puede verse tan frustrada que decide no continuar. La tercera mentalidad antimaestría es el hacker. Aquí la persona se caracteriza por tener muchas de las cualidades que se necesitan para llegar a nivel de maestría. Se tiene el trabajo duro, la capacidad de superar cada una de las mesetas que se encuentran en el proceso. Sin embargo, El problema con esta persona es que una vez consigue cierto nivel, se detiene y no sigue practicando. La persona se siente conforme y es incapaz de asumir nuevos retos que lo lleven a un nivel superior. Por último, veamos en contraste la mentalidad de maestría. Esta es una mentalidad orientada al proceso, a aprender, a no perseguir los resultados. No es un proceso fácil y es probable que tome años. Por eso, deberás tratar de hacerlo a una velocidad sostenible. Si vas a dedicar 12 horas diarias, es probable que no puedas mantener este ritmo por mucho tiempo. Por ello es importante cuantificar nuestra energía. Seguramente dedicar solo 2 horas diarias será menos productivo, pero podrás tener más consistencia con tu proceso. De esta manera concluyo el resumen con algunas de las mejores ideas de este libro. Si te gustó este video, por favor regálame un me gusta, deja tu comentario y suscríbete a mi canal para ver más ideas de libros. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.